marzo, o casi a finales de marzo, se desata la cuarentena, se decreta la cuarentena, y el puente se cierra. Todos nosotros que trabajábamos en las partes peatonales del puente, en los pasajes peatonales, no podíamos ir por el riesgo, y hasta hoy sigue cerrado. ¿Y qué pasaba? La gente, esto lo planteábamos algunos delegados de ATE, no podíamos cerrar el puente así, porque si teníamos que hacer algo alternativo, porque la gente quedó aislada, mientras que cualquier persona podía cruzar en cualquiera de los otros puentes, de Avellaneda a Barracas, en el Puerto Nuevo, en el Perdón Viejo, de Valentín Alsina a Pompeya, en el Puente Alsina, digo, todos podían cruzar, menos los vecinos de la isla. Entonces, bueno, empezamos a proponer que se pusiera en marcha el transbordador y que fuera la solución. Al principio con mucho más cuidado, y hoy en día, bueno, con un poco más de fluidez, es lo que está pasando. Bueno, la gente desesperada en realidad empezó a cruzar por el viaducto. El puente en Nicolás Aguilera, el que no conoce sabe que los pasajes peatonales están totalmente aislados del viaducto. Cruzar por el viaducto significa cruzar por veredas que no tienen más de 50 a 60 centímetros, que es de utilización interna de Vialidad Nacional para nosotros, por cualquier tarea que se tenga que desarrollar arriba, y no se puede utilizar para que la gente cruce el riachuelo, que además son 1,5 kilómetros aproximadamente de trayectoria. O sea, la gente tiene que subir al puente, caminar 1,5 kilómetros, bajar del otro lado, en el medio de los camiones. Qué locura. En el medio de los camiones que van a sonar. Una consulta, digo, para sí. Entender. ¿El puente de Avellaneda está cerrado entonces por un tema sanitario? Está cerrado por prevención, porque como los pasajes peatonales del puente son internos, entonces para no exponer a los trabajadores, creemos en una medida acertada, se cerró y al no haber trabajadores no se puede sostener, porque el puente hay que mantenerlo, hay que hacer limpieza, hay que aseptizarlo, hay que vigilarlo. Entonces, si no están los trabajadores, no se podía sostener la apertura. Claro. Entonces se cerró la persiana de los pasajes peatonales. El viaducto, es decir, la parte del transporte, la parte rodante, siempre estuvo abierto, por supuesto. Y por allí cruzaba la gente. Cruzaba la gente por esas veredas que te decía, de 50 a 60 centímetros, en una situación riesgosa. Nosotros desde antes empezamos a plantearle a las autoridades de vialidad que había que poner el transbordador al servicio de la gente. ¿Para qué lo queremos? Está terminado, hay que ponerle un peso, está intacto, funciona y está parado. Y la gente cruza por un lugar absolutamente riesgoso, no ocurrió la tragedia milagrosamente. La gente de la isla empezó a levantar temperatura y ya en los últimos tiempos la situación se había tornado insostenible, cosa que nosotros lo habíamos advertido a las autoridades del primer distrito de vialidad, de la cual dependen dos puentes y el transbordador. Uh-huh. Bueno, no nos daban bolilla, esa es la verdad. La jefa del primer distrito, que se llama María Alicia Rivero, jamás nos dio ningún tipo de respuesta a esta solicitud, a pesar de que le decíamos que en la isla Maciel la situación se ponía cada vez más espesa, e inclusive algunos punteros del macrismo que existen ahí aprovechaban para soliviantar a la gente e hicieron un par de cortes del puente durante el mes de agosto. Bueno, ahí yo te digo un dato también, porque estamos muy calientes, por eso María Alicia Rivero era jefa de distrito durante el macrismo. Designada por Javier Iguacel como jefa administrativa del primer distrito, y cuando se retira Iguacel para seguir estafándonos desde energía, la nueva administradora de vialidad, Patricia Gutiérrez, que es la que sucede a Iguacel durante el máximo, la designa jefa del distrito. Esto se lo venimos advirtiendo a las autoridades de vialidad. Es una macrista, nosotros la conocemos, siempre defendió a rajatabla a los amarillos. No es una persona que haya actuado profesionalmente, aunque provenga de la vialidad. Era absolutamente macrista en sus concepciones y en sus actuaciones. Bueno, quizás esto defina un poco por qué no se decidían a poner el transbordador en marcha. Bueno, después de mucho pelear, después de mucho insistir, el jueves de la semana pasada se hicieron las últimas pruebas para ponerlo a punto, que ya está, ya lo estaba, eran pequeños detalles, y el viernes comenzó a funcionar. Así que bueno, lo dividimos, pusimos separaciones puntuadas de cada metro y medio más o menos para que la gente se tenga un distanciamiento correcto y carga más o menos 20, 25 personas, no tengo bien la cuenta, en el traslado. Así que bueno, está funcionando y fue verdaderamente una solución a un problema que se había tomado. Lo último que habían decidido para que la gente no corra riesgo en el viaducto era cortar una mano. Se cortaba una mano, alternativamente a la mañana y a la tarde, una u otra, entonces la gente pasaba caminando por uno de los carriles, ¿no?, del puente, y estaba cortado. Eso, y en el medio había tambores. Eso lo explicaba que había peligro igual. Y por otro lado, la gente debería trasladarse 1.5 kilómetros de orilla a orilla, porque el puente es largo, la parte peatonal tiene declive y se alarga muchísimo la extensión del puente. Personas con dificultades para caminar, mujeres con el carrito con los chicos. Bueno, una cosa de loco. Cualquier cosa menos poner la solución más lógica, que era el transbordador, y que de paso volviera a funcionar al servicio de los vecinos. Rubén, ¿y cómo está funcionando ahora? ¿Qué horarios tiene? Está funcionando de 8 a 17, de 8 de la mañana a 17 horas, pero vamos a ver si no hay que ajustar el horario, porque nosotros lo que pensamos es que el puente tiene que estar al servicio de los vecinos. Entonces vamos a ver si ese horario es el mejor, el más conveniente, hablando con la gente, que es lo que hay que hacer, hablando con el vecino. El puente, bueno, está a cargo de Marcial Rojo, que es el jefe de mantenimiento, y de Germán Ferreiro, que es el jefe de los puentes. Entre los dos son los responsables de que funcione el puente. Nuestros compañeros de electrotécnica, nuestros compañeros trabajadores de electrotécnica son los que hacen la función, lo vigilan, lo manejan y lo conducen, digamos, y tratan de ver que todo esté siempre, apenas entran en orden. Entonces, es un trabajo conjunto de trabajadores, ¿no? Y con mucho cuidado, porque hace unos meses atrás lo habían vandalizado, habían cortado unas de los tensores que lo sujetan. Bueno, hay que vigilarlo mucho, porque pensamos que puede haber alguna mano negra, fundamentalmente de las empresas que en algún momento lo tuvieron, para sabotear esto. No, aparte es importante que lo tenga Vialidad Nacional y que esté... Claro. Ahí, digamos, al servicio del pueblo, porque, bueno, recordemos, está en una zona turística y seguro a alguno se le ocurre que eso no tiene que ser para el pueblo, ¿no? Y yo creo, ni siquiera no se sabe bien para qué lo querían. El macrismo lo tuvo casi un año parado, menos de un año parado, no se sabe bien para qué, y bueno, este gobierno no tuvo posibilidades todavía, porque se agarró la pandemia, todo esto nos retrasó. Pero fíjate vos qué locura en algunos funcionarios. Cualquier cosa, que la gente cruce por el viaducto, cortar una mano, hacer caminar 1.5 kilómetros, cualquier cosa, menos poner en marcha el transbordador, que era lo más fácil. Y te consulto también, Rubén, sí. El puente Avellaneda, ¿no?, que recordemos es una obra también que hizo el gobierno de Cristina, que es donde ustedes trabajan. ¿Ahí cuándo se va a poder volver a pasar? Mira, nosotros calculamos que hasta que no se den las condiciones sanitarias mínimas no se puede volver a trabajar. Para colmo, más de la mitad de los trabajadores tenemos problemas prevalentes, es decir, o por edad, en mi caso yo tengo más de 60 años, o por algunas enfermedades preexistentes que impiden que vuelvan a trabajar. Es decir, con la mitad del plantel no se puede abrir, y es más, necesitaríamos algunos trabajadores y trabajadoras más, porque muchas personas, bueno, se jubilaron en este tiempo. Bueno, gente para laburar hay, ¿no? Si tiene ganas de contratar gente, Vialidad, gente con ganas de laburar hay, así que... Sí, Vialidad necesita solamente en el primer distrito de Buenos Aires, que es del cual dependemos nosotros, 100 trabajadores para las rutas, 100 compañeros de cuadrilla, y para los puentes necesitamos por lo menos 50 trabajadores más. Mirá, si hay trabajo con funciones verdaderas, innecesarias, ¿no? Está claro. Bueno, hay que decir que este puente tiene mucha historia, el transbordador, ¿no?, que es uno de los 9 que hay a nivel mundial, con esa estructura... ¿Cómo? Ocho. ¿Ocho son? Ah, Hay ocho transbordadores de este estilo en todo el mundo. Hay creo que dos en Francia, hay en Alemania, hay en Estados Unidos, hay en Inglaterra. Acá hay una amiga de la Boca, una vecina de la Boca, que se llama Silvana Calciani, que está en ese tema histórico, que está relacionada con todos los puentes de todo el mundo, los que están funcionando. Algunos están parados, pero están en... Bueno, y que desde 1960 está parado, ¿no? Este puente dejó de funcionar en 1962. Claro. Tengamos en cuenta que el puente Nicolás Avellaneda de la Boca se inaugura en 1940, claro, en donde trabajamos nosotros, ¿no? Entonces, durante un tiempo coexistieron. La gente cruzaba por el puente, que tuvo escaleras mecánicas desde el inicio, el puente Nicolás Avellaneda, en 1940 ya tenía escaleras mecánicas. Y el transbordador, 22 años cofuncionaron. Es decir, se usaban carros, coches, incluso por el transbordador. Y en el año 62... ¿se podían cruzar los coches también? Sí, se cruzaban los carros. El puente transbordador se inaugura en 1913. Y allí que cruzaban coches, camionetas pequeñas. Bueno, en ese momento no tanto. Cruzaban más carros con caballos. Y ya después, a medida que se fue desarrollando el parque automotor, ya en 1930 ya cruzaban camionetas, cruzaban autos. Tiene toda esa historia, ¿no? Qué lindo. Y en el 62 decidieron frenarlo, quedó ahí, quedó destruido. Fueron 4 años prácticamente de restauración, más de 4 años por donde era el macrismo, pero vuelvo a insistir, el macrismo solo lo terminó de pintar. Solo eso, toda la parte mecánica, la restauración. El motor, ¿no? Me acuerdo que el motor había sido toda una historia. De poder... Sí, ya no existía, eran piezas. Claro. Ahora tiene dos motores modernos que están porque uno puede reemplazar al otro inmediatamente, están muy bien sincronizados por si llegase a quedar la balsa en el medio, después una balsa colgante, la balsa en el medio del rachuelo se... En una maniobra muy veloz se puede pasar de un motor al otro, ¿no? Bien, Rubén, bueno, felicitaciones por la pelea, también con algunos macristas que siguen en funciones. Y sí, bueno, bienvenido sea también que se conozca esto en la Boca y en la isla. Abrazo gigante, Rubén. Un abrazo, Lucas, muchas gracias por permitirme expresar esto, chico. Por favor. Y un abrazo a la radio. Muy bien, ¿eh? Igualmente para todo el equipo, para el pueblo, lo que es el pueblo. Rubén Fanesi, militante, compañero de ATE en Vialidad Nacional. Y vamos, Manu, después de dar esta linda noticia, ¿no? Porque también tiene que ver en cómo los laburantes saben cómo generar las mejores situaciones. Digo, estamos hablando de un puente que, recordemos, conecta la Boca con la isla, o sea, capital con provincia. Uh-huh. Y que, bueno, sobre todo es fundamental para la gente de la isla. Sí, tal cual. Lo comentaba recién Rubén, ¿no? Los que habían quedado aislados eran los vecinos de a pie, digamos. Claro, sí, sí, sí. Y se usa un montón. De hecho, el reemplazo, digamos, muchas veces, lo que es el puente peatonal, es el barquero, ¿no? Claro, que está también ahí en la misma zona. Boterito. El boterito, exactamente. Bueno, Manu, si te parece, vamos a poner el 5 de Alberto, ahí que nos pasó malicia, porque, bueno, no? está el debate sobre la coparticipación. Vamos a hacer un pequeño... una pequeña síntesis, después de las 9 retomamos esto con Barcesat. A ver qué decía Alberto Fernández el día viernes, en respuesta, claro, a Rodríguez Larreta. Yo soy un hombre de palabra y mi palabra la cumplo. Y quiero que cuando mi mandato termine, la Argentina sea un país más igualitario, más federal. Que la Argentina crezca de otro modo. Que la Argentina crezca no en la concentración de unos pocos, sino en la felicidad de millones. Y voy a trabajar denodadamente para eso. Y estoy seguro que lo que estamos haciendo no es sembrar discordias. Estamos sembrando igualdad, que es otra cosa. Vamos a seguir dialogando. Ningún diálogo se rompe. A veces no se está de acuerdo, simplemente eso. Y a veces a algunos les duele renunciar a los privilegios. Los abrazo de corazón y estoy contento porque cuando veo estas obras siento que hemos vuelto para ser mejores. Habla tranquilo, ¿eh? Habla tranquilo y también habla, decías, con tono de payador. Me pareció al principio, ¿no? No me acuerdo cómo arrancaba, pero pareció como... A ver, ponelo de nuevo. A ver cómo arranca, vos qué decís. Escucha cómo arranca. Yo soy un hombre de palabra y mi palabra la cumplo. Ahí está, ¿eh? Yo soy un hombre, papá, de palabra y mi palabra la cumplo. Es como los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera. Bueno, y a la noche del viernes hubo un mensaje del ministro de Interior, Guado de Pedro, que también le respondió, o sea que fue doble respuesta a la Reta. Eso. El jefe de gobierno de la ciudad anunció que recurrirá a la Corte. Dice que la norma es unilateral e inconsulta, que esto no es así. Si consideran que este decreto es inconstitucional, entonces también lo es el decreto con el que Macri casi triplicó arbitrariamente y de manera discrecional los fondos del gobierno de la ciudad. Siempre supieron que recibieron más y que esos recursos no les corresponden. El costo funcional de la policía equivale a menos de un punto de los fondos nacionales. Macri le transfirió más del doble. No se le sacaron fondos al gobierno de la ciudad. Se recuperaron fondos que Macri transfirió de manera ilegítima y que deben ser usados